estamos en contacto con Lorena Robledo, con una amiga ya. Lorena, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo les va? Muy bien, Lorena. Vos sabés que estaba pensando en que la última vez que estuvimos en contacto estábamos hablando de petardos y de sí. Una situación ambiental, podríamos decir, que hacía muy complicada llevar adelante las jornadas de fin de año. Era otra situación, Lorena. Hoy por hoy, sí. y en este Día Mundial de la Concientización del Autismo, ¿Cómo es la vida o cómo lo estás viviendo vos en particular y sobre todo desde Padres TEA de La Pampa? ¿Cuál es la mirada que tienen de la realidad que hoy por hoy le toca a todo el mundo, Lore? Mira, la realidad es que obviamente, como a todos, se nos hace difícil el día a día. Nuestros niños, por lo general, su característica es que son como muy estructurados en el diario, ¿no? En la vida cotidiana, como necesitan horarios, rutina para no desregularizarse, para mantenerse, ¿no es cierto?, conectado con todo lo que hacemos cotidianamente. Así que esto de estar en cuarentena, sin rutina, sin terapia, sin ir colegios, con diferentes horarios, la verdad que se hace a veces difícil, un poco frustrante a veces, te estoy hablando en mi caso particular, más con cuestiones ligadas al colegio, tareas y demás. Pero bueno, si hay algo que todo esto me deja, más allá de... Me refiero a que todo esto que está pasando a nivel mundial nos tiene que dejar una enseñanza, y es valorar lo mínimo que tenemos, lo mínimo que la vida nos da, un abrazo, un beso, una mirada. Eso a mí me lo enseña mi hijo diariamente, ¿no? Yo con él aprendí a valorar las cosas mínimas que nos da la vida, y esto refuerza más, el encierro refuerza más todo este sentimiento que el autismo me trae día a día y que me enseña, ¿no? Esta enseñanza que me da tener un niño con TEA dentro de la casa, el valorar lo mínimo. Así que me agarro de eso y tomo fuerzas para seguir y para calmar a mi niño cuando se desregula, cuando... nos cuesta hacer la tarea, cuando nos cuesta dormir a horario. Con paciencia y con amor uno logra muchas cosas. Así que nada, lo llevamos, y este año, el 2 de abril, teníamos pensado muchas actividades lindas para Pico, pero bueno, debido a todo esto, hemos, con toda la gente que se sume, mediante una fotito, con un mensaje del que quieran, para poder a la distancia estar unidos y mediante esa fotito seguir hablando de autismo. Es que estamos todos y todas involucrándonos a través de las redes, Lore, para participar, para ver espectáculos o recitales que se dan online con artistas que están en sus casas pero que están pensando en toda la sociedad. Hay eventos como, por ejemplo, hoy también está lo de Malvinas. Hay todas las actividades que podríamos estar haciendo en exteriores si no fuera por esta situación tan particular y tan rara, por ahí pasan a través de las redes hoy por hoy. Te escuchaba hablar acerca de tu casa y de tu hijo, y me imaginaba que le sacaste punta a la imaginación para manotear juegos, libros y demás, para componer esta nueva rutina que hay en el día a día, ¿no, Lorena? Sí, la verdad que un poco nos agarró así como, ¿viste? Cuando te agarras sin materiales, sin cosas, pero bueno, nos ingeniamos con las cosas que hay en casa, nada. Yo siempre digo, hay gente que realmente está muchísimo peor que uno, entonces uno tiene que ser agradecido de lo poco o mucho que tiene. Entonces nosotros, bueno, nos las ingeniamos, salimos al patio, hacemos burbujas, que es a lo que acá a mi nene le encanta, jugamos con los perros. Mientras el día lo permita, disfrutamos del sol. Pero bueno, con lo poco o mucho que uno tiene, se las tiene que ingeniar y darle creatividad a las actividades para, bueno, poder sobrellevar esto, que no se hace fácil. Yo quería contarte que hay una posibilidad de que las personas que están en el espectro puedan salir a circular una hora por día, si es que lo necesitan, porque por ahí muchas familias no lo saben. Saliendo con el certificado de discapacidad y la mamá y el niño a la calle, pueden circular una hora por día si es que lo necesitan. Obviamente, bueno, yo soy de la idea de cuanto más resguarde a mi hijo, mejor me siento, ¿no? Entonces prefiero a veces no utilizar ese recurso que nos ha dado el ministerio, bueno, viene esto de Buenos Aires, ¿verdad? No te puedo dar bien esa información porque realmente no estuve leyendo demasiado sobre eso, pero sí sé que tenemos un permiso para circular, claro. Con el certificado de discapacidad. Pero bueno, si alguna mamá está escuchando y ve que ya no da más y que su hijo está muy desregulado y que necesita circular un poquito, bueno, con mucho cuidado y con todos los recaudos que uno tiene que tomar con esto, puede salir, circular un ratito, sacarlo a donde más le guste a ese niño, pero después, obviamente, volver a su casa y tomar todos los recaudos de higiene, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, lo quería comentar por si hay alguien que nos está escuchando y dice, estoy encerrada en mi departamento, en mi casa, y ya no sé qué hacer, mi niño se frustra. Bueno, eso es una posibilidad que tenemos los padres que tienen niños con TEA. Muy bien, está muy bueno que lo recuerdes, sí, porque papás y mamás que están, como vos decías, con este permiso, por ahí no estaban enterados, enteradas, hay una excepción para que pueda salir a tomar el aire, a caminar, a esta hora por ahí está especial, pero cada uno, cada una se maneja con sus propios horarios, sobre todo pensando en eso que mencionabas, que es la rutina que han tenido que recomponerla en el día a día, Lore, porque muchas veces ahora no podés ir al gimnasio, no podés ir a la pileta, hay cuantas cosas que quedaron fuera del alcance, ¿no? Con esta situación, Lore, que como vos bien decías, hay que saber bien cómo mirarla para darse cuenta de enseguida de si uno o una está siendo beneficiado por un estatus que uno tiene. Y que por ahí lo que hay que hacer, que es muy sencillo, es pensar en personas que tienen otras necesidades, que tienen otras dificultades y que por ahí son una referencia para no perder la paciencia, para no disgustarnos nosotros que, bueno, por ahí tenemos alimentos en la heladera, que tenemos algunos bienestares que a otros les están faltando. Lore, la movida que habían pensado que se podía hacer en estos días o hoy justamente con el día de la visibilización, nos imaginamos, pero sobre todo porque hay unos días bárbaros ahora en el otoño. Seguramente cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad va a haber una posibilidad de volver a replantearse estas posibilidades de concientizar públicamente a nuestras hermanas y hermanos de cada pueblo, de cada ciudad, pero ustedes venían haciendo un trabajo bárbaro, Lorena. ¿Cuáles iban a ser, más o menos, por si te acordás o si querés recordar alguna de las actividades que tenían pensadas? Nosotros como primera actividad pensábamos, la escuela de Luján nos donó una pared para hacer un mural que diga hablemos de autismo, bueno, pintado por los niños y el grupo de padres que nos acompañan siempre y profesionales y la gente que se quisiera sumar, esa era nuestra primera actividad. Y después, habíamos pensado reunirnos acá, bueno, en Pico, en un playón del municipio, con diferentes actividades y, bueno, siempre estamos pensando, ¿no?, en llevar el mensaje y que la gente se sume a compartir un rato, a tomar un mate, un paquete de galletitas y con nuestros niños ahí disfrutando de jugar, simplemente eso, jugar y concientizar. Pero bueno, como le decía a las chicas, no nos va a faltar oportunidad para darnos ese abrazo que nos damos cada fin de actividad del 2 de abril. Seguramente vamos a tener un momento Y si no llega ese momento, porque esto se prolonga por mucho tiempo, bueno, tenemos que estar agradecidos que estamos bien, que estamos sanos, que estamos en nuestra casa y que tenemos redes sociales y podemos difundir y llevar igual el mensaje a pesar de la distancia física. Muy Así bien, que muy bien. A ponerle garras y también invito a toda la gente que los está escuchando que si quieren hacer un cartelito, hablemos de autismo, o con un simple globo azul, o un lacito, una cintita, lo que les nazca, pueden subirlo y arrobar a la página de Padres Tea, Tea La Pampa, figura en Instagram. Muy bien. Que ahí las chicas van compartiendo las fotos de la gente que se ha sumado a la actividad. Padres Tea, con mayúscula T-E-A. Perdón. No, en Instagram es arroba Tea La Pampa. Ahí está. Padres Tea es la página en Facebook. Es la página de Facebook que no, desde las computadoras se puede etiquetar, pero desde el celular no, así que por ahí nosotros después lo vamos compartiendo desde Instagram. Claro, claro. En el Instagram entonces es Tea La Pampa y sí. La llamada es para compartir una cinta azul. Sí, lo que quieran. En realidad el logo dice un globo o un lazo azul, pero es un poco la realidad y lo que uno tenga. Y quiero decir que algo de varios colores también, porque van a ver por ahí un rompecabezas de varios colores y eso quiere decir la diversidad dentro del espectro, que no somos todos iguales. Así que también es válido hacer, un globo de muchos colores o un dibujito que tenga un corazón con varios colores. Muy bien, muy bien. Está fácil y además esto le va a venir bien a algunos, Lore, para seguir sembrándose la conciencia, que es algo que bien podemos cultivarnos cada uno y cada una por sí mismos. Lo cierto es que tenemos hoy la oportunidad de generar esa conciencia y de poner de manifiesto nuestra preocupación por la concientización que le hace falta todavía a la sociedad sobre la vivencia del autismo. Las complejidades que han surgido dentro de casa, ya nos hablaste un poco, nos contaste más o menos en términos generales, pero sabemos que también hay un acompañamiento que se venía dando desde la otra vez que hablamos, Lorena, cuando hablamos de más luces, menos ruidos, una intervención por parte del Estado Municipal ahí que por ahí era medio novedoso, y esperamos que esto siga prosperando, que haya más oídos y más manos para acompañar y sobre todo para fortalecer alguna política que haga falta, Lorena. Sí, sí, sí. De hecho, después de la movida que tuvimos, reunimos con la intendenta, nos volvimos a reunir con algunos concejales por la ordenanza, una ordenanza municipal que nos contempla todo, y la verdad que eso iba re bien encaminado, pero bueno, obviamente con todo esto, ahora son otras las y ya tiempo para eso, y bueno, la verdad que creo que vamos por un buen camino, concientizando, porque realmente es asombroso cómo ha aumentado la cantidad de niños. Hoy es uno de 54 niños en el mundo que está diagnosticado con autismo, es un número muy alto, así que nada, queremos seguir hablando y concientizando porque la verdad que cada vez somos más las familias azules, es así. Muy bien, muy bien. Lorena, la verdad es que es un gusto escucharte porque siempre nos abrís el camino, simplificás las cosas muchísimo y está bueno compartir eso con nuestra audiencia. Te agradecemos muchísimo por este rato, Lore. Gracias a ustedes por estar siempre presente, por tenernos siempre en cuenta, por darnos un espacio para poder hablar. Espero haber sido clara y concisa para no embarrar el camino. Hablo desde mi lugar, desde mamá, y con todo el corazón lo hago, así que muy agradecida por el espacio que siempre nos dan ustedes a nosotros. Bueno, no, ese es partecita de nuestra tarea. Te insisto con este agradecimiento porque por ahí te robamos un rato de descanso. No, por favor. Espero que tengas buen resto de la jornada, Lorena. Gracias, igualmente, que anden bien. Hasta pronto. Hasta luego. Seguramente pronto van a volver días así más lindos, soleados como el de hoy.